Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, iniciamos una edición más de Especiales desde la casa. La psicología, la geografía y el arte se unen en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una composición en conjunto entre el artista estadounidense Liz Kuneke y el público de 5 ciudades del mundo, en donde se podrá observar mapas geográficos que marcan el sentir de su población con respecto a estos espacios urbanos, es lo que se muestra en la exposición El Tejido Urbano, la psicogeografía de la ciudad bordada, que se inaugura en las salas Osvaldo Guayasamín y Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 11 de febrero a las 19 horas. Esta es la primera ocasión que se presenta esta colección en Ecuador. En anteriores ocasiones se ha presentado en otras ciudades del mundo. La artista Liz detalla de qué se trata su exposición de arte social. Entonces, El Tejido Urbano es un proyecto donde he bordado diferentes ciudades en sábanas, grandes sábanas, y he ido a esas ciudades. Me he sentado en espacios públicos y la gente que pasaba podía intervenir en el mapa, marcando sus lugares importantes, sus memorias, cómo usan la ciudad, los lugares positivos o negativos para ellos. Entonces, ellos mismos, con hilo y aguja, han marcado respuestas a diferentes preguntas que yo he dado a ellos. O sea, cada mapa lo bordo durante unos 100 horas. Pero, 100 horas. Sí. Es un poco una meditación también. Yeah. me gusta. Pero luego en la calle he ido a 5 diferentes países, 5 ciudades distintas, y en cada ciudad he pasado unas 2 semanas yendo cada día a diferentes espacios públicos y dejando que la gente participe. En esta ocasión presenta los mapas de 5 ciudades, en donde de la mano del artista, sus habitantes expresan cómo sienten estas metrópolis. Mucha gente incluso piensa, si lo ven en la calle, a ver, esto es arte, ¿no? Porque son gente bordando en la calle. Uh-huh. Y para mí es la idea detrás, que es reunir a la gente, que hablen, que participen, que deciden juntos qué es para ellos una ciudad donde quieren vivir y donde pueden mejorarla. Y uno de los sitios es aquí en Quito. Vine aquí hace 3 años para hacer la fase de participación en la calle aquí en Quito. El trabajo previo participativo fue aquí en la calle hace 3 años y ahora estoy aquí para exponer todos los mapas de los 5 países, vídeos de entrevistas de los participantes, fotos de todos los países, e incluso unos libros de anécdotas de mis experiencias en cada sitio. Bueno, son como mapas mentales, ¿no? Cada mapa bordado está en una sábana y es simplemente una sección de cada ciudad, una cierta zona, y luego plasmada encima son las experiencias de la gente, e incluso no simplemente han respondido a preguntas, pero han bordado imágenes, palabras alrededor. Entonces es también un poco ver una cierta parte de la mentalidad de la gente. Como una conclusión sacada por la artista al analizar las peticiones y críticas que han hecho las poblaciones de las 5 ciudades, señala que piden seguridad, espacios verdes y comunidad. En el caso de Ecuador, los bordados del país se construyeron en el Parque Ejido y en el centro histórico de la ciudad. Recuerde que la exposición El Tejido Social, Psicogeografía de la Ciudad Bordada se encontrará abierta hasta el próximo 3 de marzo en las salas Osvaldo Guayasamín y Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en horarios de martes a sábado de 9 a 17 horas. El ingreso es completamente libre. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Les esperamos en una próxima emisión.